Los trabajadores estamos en pie de lucha. Esta vez la lucha tiene que ver con seguir el rumbo que veníamos teniendo con el gobierno del Frente para la Victoria. Y hoy estamos acá en apoyo de la candidatura de Scioli Zanini. Voy a leer el comunicado que todas las asociaciones, los sindicatos, las agrupaciones hemos confeccionado para dar a conocer públicamente nuestro apoyo. No nos da lo mismo. Frente a la enorme responsabilidad que tenemos todos los argentinos en el próximo acto eleccionario, en el cual de manera democrática elegiremos un nuevo presidente de la nación, las trabajadoras y trabajadores de Patagones nos manifestamos claramente en defensa de las políticas públicas, inclusivas y redistributivas. En virtud de tener que elegir entre dos candidatos en el balotaje, sabemos indudablemente quién es el candidato que no garantiza este derecho. El proyecto que expresa Mauricio Macri representa los intereses de una clase que siempre nos condenó a los trabajadores a la explotación y la miseria. No queremos un país que sentencie a la mitad de la población a la exclusión. Por eso el próximo 22 de noviembre votaremos a Daniel Scioli. Los cambios que necesitamos son los que permiten profundizar las transformaciones en pos de un país más justo y más dueño de sus decisiones soberanas. Para ello, los trabajadores y las mayorías populares tendremos un peso decisivo en una elección de cuyo resultado dependerá que podamos avanzar hacia ese país más justo o que corramos el riesgo de ser nosotros los que abramos al zorro las puertas del gallinero. Por un Estado presente, por el crecimiento presupuestario de la educación, la salud, la cultura, la ciencia y la tecnología, por tierra, techo y trabajo, por más igualdad para todos los argentinos y argentinas, Daniel Scioli, presidente, Carlos Zanini, vice.